desde que te vi, es que contigo no me falta nada. Eres tú mi amor, dime cómo estás, eres lo que yo esperaba.